Okay, mi nombre es Alicia. Mi papelito dice, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste tu voz grabada? ¿Qué sentiste? Realmente, pues de la primera vez no lo recuerdo, no sé, pero creo que cada vez que escucho mi voz grabada me da como que realmente soy esa. Yo me escucho de una manera, pero cuando lo escucho en una grabación lo siento raro, siempre es una impresión diferente, siempre es, a veces me gusta, a veces yo digo, híjole, qué rara que me escucho ahí, o debería cambiar un poquito mi tono de voz cuando hablo en algunos momentos, como poner un poco de atención a mi voz. Entonces, sí, creo que eso me parece bastante interesante, depende del momento, es como una impresión diferente cada vez que la escucho en una grabación.